hemos empezado esta edición de hoy de Entangible 23 con Slidy o The Slides y la canción que abría su álbum Soma, publicado por la net label rusa Mimonot. No me digas que te diga el título en concreto de este tema, porque aparece escrito en alfabeto cirílico y eso me trae de cabeza. Pero sí puedo comentar que con estos potentes acordes se abría el álbum en cuestión y los Slidy se sienten un poco marginados al ser de una zona periférica de Rusia, cercana al Océano Pacífico y por tanto muy lejos de Moscú, pero se reivindican con auténticos himnos como el que acabas de escuchar. No está mal para un disco que se supone se grabó en el cuarto trasero de una tienda de reparación de coches. Y no sé dónde se habrá grabado la siguiente canción de Brother Track, pero a mí por lo menos me suena bastante bien. Bajamos las revoluciones, por tanto, y nos ponemos un poquito reflexivos con esta Julio Gets It. En febrero ya tuvimos ocasión de escuchar un par de canciones de Brother Track, incluidas en su álbum He Ain't Heavy, He's My Brother, publicado por la net label de Chicago Rock Proper. Este tema de hoy se llama Julio Gets It y es otra muestra del buen hacer de este grupo formado por Anika Balakonis, Jason Eckerson y Domenico Ferri. Pero sigamos adelante. La semana pasada te prometía que durante un tiempo nuestra sección de los lunes de Intangible 23 dedicada a las versiones iba a estar copada por pequeño formato y sus interpretaciones con ukelele de clásicos del swing. Vamos allá entonces con la inmortal I've Got You Under My Skin, Te Tengo Debajo de la Piel, del gran Cole Porter. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you really are part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I said to myself, this affair never could go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well that I've got you under my skin? I've sacrificed anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats on my ear. Don't you know, little fool, can win. Use your mentality, wait up to reality. But it's time I'll do yours. The thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. For the shake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wait up to reality. But it's time I'll do yours. The thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you under my skin. 'Cause I've got you under my skin. Yeah, I've got you under my skin. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife, también en www.canariasararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acabamos de escuchar la versión que, dentro de nuestra sección fija de los lunes, han hecho pequeño formato del tema I've Got You Under My Skin de Cole Porter. Aparece en el EP de este grupo Swingelele. Y pequeño formato son Joan Gálvez, Oscar Plano y Damián Moreno. Te lo recuerdo después de haberlo comentado la semana pasada. Cogen sus ukeleles y nos hacen volver a vivir estas canciones emblemáticas del swing, pero con una vestimenta musical que las hace casi nuevas. Y ahora es momento de escuchar una vez más a los Sundayers con su canción ¿Quién debe a quién? Thank you. Ahí estaban los Sundayers sonando una vez más en Intangible 23 con su tema ¿Quién debe a quién? Lo puedes encontrar y descargar dentro de su álbum Cógelo, publicado en la plataforma Yamendo y también disponible en la página web de este grupo. Hace no demasiado entrevistamos a Barto, su bajista, y nos habló del gusto que tienen por la música africana. Varias de sus canciones tienen un toque que podríamos calificar de africano y también guardan entre sus referencias el disco Graceland que Paul Simon grabó con músicos de ese continente. En este tema en concreto, ¿Quién debe a quién?, influencias musicales y temática de las letras se funden en uno de los momentos más memorables de este álbum. Y dejemos que a continuación Heartbreak Dallas and the Unfaithfuls nos hablen de las desventuras de una pobre chiquilla, Little Poor Girl. Oh, baby, it's simple. Reason to be blue is when you can't stand up. No one's fighting for you. It's being looked down and dog much less. Forgotten on the bloodline with nowhere to progress. Insignificant little poor girl is what they call me. Tribulations, damnation. It's all around me. Oh, baby, it's simple. Symptoms of the blues. It's fighting for someone who wouldn't fight for you. It's making a statement that never gets hurt. And although you shout, little poor girl is what they call me. Tribulations, damnation, it's all around me. Heartbreak Dallas and the Unfaithfuls tienen colgado el EP Banks, Trains and Heartbreak, bancos, trenes y corazón roto en Bandcamp. De ahí hemos extraído la canción que acabas de escuchar, Little Poor Girl. Estamos ante un grupo de Michigan que toca música de raíces norteamericanas, pero con bastante irreverencia. Este trabajo de corta duración es lo único que han sacado hasta la fecha y me da la sensación de que van a tardar en entregar material nuevo porque, según he podido leer en MySpace, se han quedado sin cantante. Esperemos que pronto cubran ese hueco y, mientras tanto, vamos con el cantautor holandés Mark Hoenderboom y su tema complicado de pronunciar, por cierto, Als ich total verander. Ik zou graag mooi zijn, zo mooi als jij, maar het is me niet gegeven. Wat mensen zeiden, zie hem daar, al was het maar voor even. Dan zou ik graag naar jou toe gaan, om jou dan aan te spreken. Maar ja, je kijkt me toch niet aan, al heb ik nog zo'n streken. Ik zou graag grappig zijn, zo leuk als jij, maar ik kan zelf niet eens grijnzen. Als ik een flauwe grap vertel na het lange overpeinzen, zou ik graag een glimlach zien om een mop die je al kent. Maar of dat is wat ik verdien en je mij daarmee verwendt. Ik zou graag lief zijn, zo lief als jij, maar ik ben zelfs niet eens aardig. Bot tot op mijn harde ziel ben ik geen liefde waardig. Toch zou ik graag een kusje geven op je mooie roze wang. Maar daar zit jij niet om verlegen en ik maak je vast heel bang. Zelf zijn, maar dan leuk, of dat zou je van me vinden? Dan zou je vast graag bij me zijn, dan waren wij gelijkgezinden. Samen door het leven gaan, ja, samen voor elkander. Misschien dat je met mij wilt gaan, als ik totaal verander. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ara Radio. Acaban de sonar los holandeses Achter Gordijnen van Vigrijt con su tema Als ich total verander. El EP tiene por título las siglas del grupo y el líder es aquí el cantautor cuyo nombre te daba antes, Mark Hoenderboom. Él se encarga de las letras y de la música, en ese caso junto a J.B. Dassen y Frank Krum. No tenemos mucha más información sobre esta banda, al parecer su presencia en internet se reduce a una página en Bandcamp, otra en MySpace, con poco contenido por cierto, y un perfil de YouTube donde eso sí tienen colgados algunos vídeos de sus conciertos. En cualquier caso me ha llamado bastante la atención cómo combinan el sintetizador con la guitarra acústica en este tema, sin caer en los excesos, y le da un cierto aire otoñal, si nos ponemos un poco poéticos. Y para salir de ese estado, nada mejor que nuestras discípulas preferidas de los Ramones, las Been Up, con su canción Sepia. Caminata Lunar China es el recopilatorio de las Bing Up, donde aparece esta canción, Sepia, y otras que previamente formaban parte de los lanzamientos Año Nuevo Chino y Caminata Lunar. Año Nuevo Chino era su segunda demo y tenía 10 temas, mientras que Caminata Lunar fue un EP de 2009 con 4 canciones y grabado con la ayuda de Jorge Perini. Y presta atención porque la siguiente canción tiene una melodía pop prácticamente perfecta, o eso al menos creo yo. Lo vas a poder comprobar, ellos son los indonesios Sayama Cat con su tema Twice Rung the Ladder. The piss, the news, and then a crowded street. Rejected, lost, but a crumpled meat. The night caresses, but I never kiss. Like taking children out to sing by the sea. I know I'm right, but I feel like I'm wrong. I know I'm trying, but I feel like I'm not. I know. Still queer, crime and ocean, their malicious near. Accustomed wavers down the language shoes. To live and fight a war, you know you lose. I know I'm wrong, but I feel like I'm right. I know I'm not, but I feel like I'm trying. Se nota la experiencia a la hora de pulir melodías en busca de la canción pop perfecta. Ese es el camino que han tomado los indonesios Sayama Cat, una banda de Yakarta formada en 2001. Ya han sacado 3 discos y numerosos singles y EPs. Este tema, Twice Rung the Ladder, era la cara A de un single que tenía en el otro lado la canción Poral Molis, ambas publicadas por la net label Huyang. Y Huyang es un buen lugar para escuchar pop rock en descarga gratuita y legal. También lo es otra net label, Le Porc, donde habían publicado aquel recopilatorio Las Bean Up, a quienes escuchábamos hace un momento. Y también trabajan con Le Porc el grupo 23 Otoños. Hoy toca escuchar la cara A de su single No Soy Quien Crees. Yeah. Soy quien crees, con ese sonido tan potente, es la cara A del single del mismo nombre de 23 otoños, publicado por Lanel Label Le Porc. La cara B la pusimos la semana pasada y ya entonces te comenté que se trata de un lanzamiento de adelanto de su primer LP oficial, Un Segundo de Calma, que desde entonces ya ha visto la luz. Y el siguiente tema, Carla Bozulich, se lo dedica a su madre, que está entre el público y siempre le agradece que lo toque. Pues ni que fuera una balada, pero bueno, entre madre e hija, ellas se entienden. Baby, That's the Creeps es nuestra canción en directo de hoy. Dedicate this to my mom when she's in the audience, and afterwards she always thanks me for the song. Mm-hmm. Feel it. Lo cierto es que sí menciona a su madre Carla Bozulich en la letra de esta canción, no solo en la dedicatoria. Era Babies, That's the Creeps, nuestra canción en directo de hoy lunes en Intangible 23, interpretada en un concierto el 11 de agosto de 2010 en San Francisco, Estados Unidos. Y estaba acompañada para la ocasión Carla Bozulich de varios músicos, pero en este tema en concreto destaca la aportación casi en exclusiva de Dominic Cramp a los teclados y los sonidos electrónicos. Carla Bozulich es uno de los nombres esenciales del rock experimental contemporáneo, desde luego, con su voz hace maravillas y ha formado parte de grupos como Geraldine Fevers o, en la actualidad, Evangelista. Ese nombre se lo debe a su más destacado álbum hasta la fecha, donde aparecía el corte que acabamos de escuchar, Baby, That's the Creeps. Una última anécdota es que Bozulich ha versionado un disco entero de Willie Nelson con su beneplácito, así que sin duda estamos ante una artista ecléctica e impredecible como debe ser. Bueno, vamos terminando en esta edición del lunes de Intangible 23. Escuchemos ahora a Brian Lee and his orchestra, que están esperando, waiting. For you for so long, it seems the rest of us have finally come and gone. It feels so fast, just a victim of my imagination. The wheels are turning and I hope it's the right destination. So we'll be right back. Un tema muy setentero, este Waiting, del grupo de Nashville Brian Lee and His Orchestra. Aparece en el álbum Volumen 2 y este sí que se puede descargar desde internet, no es como el Volumen 1 que ya no está disponible, así que aprovecha. Y bueno, la última canción que escuchamos hoy en Intangible 23 es otra de Heartbreak Dallas and the Unfaithfuls, esta titulada One Bank Town, ciudad de un solo banco. Watch outside till the morning came in. Soon go out in a garbage bin. Holding out in a hotel room in view. Spoke about how we got away. Made the front page the next day. Now we're trying for national news. It's a one bank town and I'm robbing it. But I'm gonna need some more time in here. Cause security tapes have got my little John, and you're feeling good about the route we chose to get away. We were careful, they didn't see our face. We walked out with the loot and ran away. For many years we worried ourselves a torment, far worse than hell. I guess that makes us outlaws all the same. Así nos despedimos con esta canción de Heartbreak Dallas and the Unfaithfuls titulado One Bank Town. La puedes encontrar en su EP Banks, Trains and Heartbreak, que se puede descargar desde la plataforma Bandcamp. Y eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife, también en www.canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasara.es y allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar de forma gratuita y legal, así como las referencias a nuestro correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana martes pondremos canciones recomendadas por nuestro colaborador Miller Indap del blog Netlabels and News. Y hablaremos de dos proyectos que merecen la pena, relacionados con la música libre y que están recaudando fondos a través de internet. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos, por tanto, para seguir escuchando cosas completamente distintas.